Continuamos la tarde de la 88.9, la parte informativa. Bueno, hoy el intendente municipal, Mario Fisore, intendente que se retira el 10 de diciembre, después de 16 años de mandato, hizo una conferencia de prensa y dio un saludo, digamos, de despedida de su función. Y bueno, ahí tocó, dentro de todo el tema que tocó, habló del pago de sueldos. Dijo que siempre había pagado en tiempo y forma y que en esta oportunidad no podía hacerlo por la disidencia que se había planteado con el próximo intendente, y que los trabajadores municipales íbamos a cobrar este sábado por cajero automático el 52% de los sueldos. Y tengo que decirlo con mucha tristeza, ¿no? Fisore mintió. Miente y nos quiere dejar mal parado a nosotros. Porque si hubiera pagado el 52%, otro sería cantar. Otra sería la situación de los trabajadores municipales. Porque nos depositó el valor del 30%. Y esta información no es que la diga yo. La dicen todos la parte administrativa, los que liquidan sueldo. Liquidó únicamente el valor de los sueldos del 30% a cobrar. Que vamos a cobrar este fin de semana. Y no sé por qué lo hizo, porque de acuerdo a la parte técnica le sumó toda la plata que se gasta en aporte a la caja de jubilación, a IAPOS, los aportes que se hacen por ley, los embargos que pueden tener cada uno de los trabajadores municipales, ya sea por alimentos o embargos comerciales, que creo que esa parte no la pagó, se la dejó para abuso. Pero vuelvo a repetir, yo no sé cuál fue la intención de Mario Fisore, porque yo también nos reunimos primero de la mañana con él, y él nos dijo que tenía 30% para pagar los sueldos nada más. Y a las 11:30, por ahí habrá sido cerca de mediodía, hizo otra conferencia de prensa y dijo que iba a pagar el 52%. Lo vamos a escuchar ahora. Pero desgraciadamente, Mario Fisore, yéndose, mintió y no. Es doloroso que una persona que se está yendo, digamos, que ha tenido muchas batallas y que ha logrado mucho su objetivo, hoy en la derrota mienta. Nos va a pagar el 30% de los haberes de noviembre, no el 52% como lo dice. Escuchemos. Queridos vecinos y vecinas de Gálvez, hoy estamos dando cierre a un arduo pero maravilloso ciclo en el que, en gran parte gracias al acompañamiento de cada uno de ustedes, de manera particular o a través de las instituciones y fuerzas vivas de la ciudad a la que representaron, transformó a Gálvez en un centro de región adaptado a la demanda de los tiempos actuales. Me voy, nos vamos, con la satisfacción de todo lo logrado, inaugurando obras hasta el último día de gestión y dejando otras en marcha y o gestionadas para que el nuevo gobierno las continúe. Me voy con la tranquilidad de saber que cada día de estos 16 años hemos puesto absolutamente todo nuestro compromiso, voluntad y dedicación al servicio de este municipio y de nuestra ciudad, con honestidad, responsabilidad y siendo leales a nuestras convicciones. Dejo un municipio con una planta de personal menor en 20 personas a la que tenía el 10 de diciembre de 2007 cuando asumí mi primer mandato. También creo importante destacar que, a pesar de todos los avatares económicos del país, hemos logrado durante los últimos años sostener al Estado local activo y sin medidas de fuerza, pagando en tiempo y forma los haberes a todo el personal y planes de empleo del municipio, suma que al día de hoy representa por todo concepto un total de 248.574.452 pesos con 54 centavos. Este sostenimiento durante los últimos 18 meses fue posible en gran parte a la gestión de créditos bancarios que se cubrían en el mes y que nos permitían seguir avanzando en el funcionamiento diario. Hoy, ante la negativa del gobierno entrante de autorizar la solicitud de un descubierto para el pago de los haberes correspondientes al mes de noviembre, con la disponibilidad existente, hemos abonado hoy el 52% del total de los sueldos del personal municipal. Por último, quiero agradecer profundamente a toda la comunidad, a sus instituciones, a los miembros del equipo de gobierno y especialmente a todo el personal del municipio, ya que juntos hicimos posible un Gálvez mejor. Además, es mi deseo expresarles a nuestros futuros gobernantes que tengan una exitosa gestión para que la ciudad siga creciendo. Nosotros, desde el lugar que nos corresponda, seguiremos aportando para que eso así suceda. Muchísimas gracias de corazón a todos ustedes. Así las palabras de Mario Fisoli, intendente, en retirada, y bueno, con una mentira que no sé cuál es el objetivo, decir que no va a pagar el 52% este sábado, el depósito del 52% lo va a ver cuando no es real, es el 30%, puedo repetirlo, o estamos asesorados por el bachiller Franco Comelli, o bien, digamos, es una jugarreta como decir, bueno, muchachos, cuando nosotros planteamos el tema del paro a partir de hoy, se nos lo tomó muy bien. Y también queremos mostrar que la falla viene de parte de él. Porque en la política hay que, digamos, tomar decisiones políticas. Y él, si hubiera sacado el descubierto, directamente nosotros estaríamos cobrando y trabajando normalmente.